Bueno, siguen pasando por los micrófonos de la radio precandidatos y precandidatas, en este caso la precandidata a intendenta por el partido de General Porredón, María Fernanda Díaz. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Y el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Pablo Busch. Pablo, un gustazo conocerte. Igualmente. Fer, contame un poquitito, va a haber actividades, van a estar recorriendo diferentes lugares. Digo, plantea un poco cuál es la agenda del día, de obviamente tuya y de Pablo. Sí, bueno, hoy estamos recorriendo los medios, haciendo medios, y tenemos pautado para la tarde, ya para las 4 de la tarde, una charla abierta con los candidatos de Política Obrera, más, por supuesto, invitados, trabajadores, etcétera. Así que íbamos a hacer una caminata, pero bueno, el tiempo no da, Mar del Plata es así. Así que estamos hoy a las 4 de la tarde en la Facultad de Humanidades, en el aula 15, con esta charla que vamos a hacer. Bien, Facultad de Humanidades, aula 15, ¿a partir de qué hora? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, entonces, perfecto. Sí. Para conocer las propuestas de Política Obrera. Exacto. Entonces, interesante para poder participar. Fernanda, digo, como apertura de puerta para hablar con Pablo, si tuvieras que plantearle la problemática de Mar del Plata, pero fundamentalmente en comparación con el resto de la provincia, elegí una, porque podés elegir 152, te vi la cara que estabas poniendo. ¿Por dónde arrancarías? Decirle, mira, Pablo, la verdad que a la hora de hablar y sentarte a hablar con los disertantes hoy ahí en la Facultad de Humanidades, arranca por este lado, que es un problema que Mar del Plata lo viene abordando heavy. Bueno, un problema histórico de Mar del Plata ya es, Mar del Plata es la capital de la precarización laboral, del desempleo, ya hace varias décadas que tenemos este problema del desempleo, la precarización laboral, como para empezar, ¿no? Y bueno, de una situación verdaderamente muy preocupante, lo vemos en las calles, ¿no? De una miseria social terrible que va acorde, digamos, a lo que es el país, ¿no es cierto? Vos sabés muy bien que lo que es la hotelería, la gastronomía, los trabajadores del puerto, bueno, son trabajadores que están absolutamente precarizados, con monotributo, sin convenio, esa es la situación, ¿no? Y, bueno, más allá de esto, por supuesto, tenemos otros sectores como los de la docencia, ¿no es cierto? Pero bueno, yo arrancaría por el problema ¿no? Del desempleo y la precarización laboral, que Mar del Plata es característico. Le traslado a Pablo, sí, esta problemática que María Fernanda plantea de acá de Mar del Plata, es algo que vos podés trasladar al resto de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Mar del Plata, para sentirnos un poquito mejor, ¿viste? Ese mal de todos, consuelo de pocos, o es Mar del Plata que tiene esta particularidad tan densa. Iba a decirte, Maxi, que ayer estuve en una actividad en La Plata y en Berisso, y ambas localidades autodenominan como capitales de la flexibilización laboral. Y anteayer estuve en Mercedes, y los compañeros dicen, no, la capital de la... Así que vamos a tener que hacer una competencia, sí, nefasta de qué ciudad de la provincia de Buenos Aires es la capital, como así como hay una capital del salamín y una capital de... del queso, vamos a tener que hacerla. En líneas generales, la flexibilización laboral avanzó profundamente en esta etapa. Los sindicatos han hecho la vista gorda del trabajo en negro, han dejado pasar el reemplazo de trabajadores por el monotributo y han pactado salarios a la baja que fuerzan a los trabajadores a o aceptar un régimen de superexplotación laboral en la industria, aceptar el trabajo a fazón, que acá en el puerto de Mar del Plata se ve, o a matarse trabajando horas extra, o a matarse teniendo dos trabajos. Y nosotros... Quiero decirte, Maxi, que no vemos esto como un problema gremial. Porque la flexibilización laboral, en definitiva, define la vida del trabajador. Es decir, un trabajador, por ejemplo, del puerto que trabaja 7 días a la semana con el fazón, es decir, a destajo, procesando pescado en negro, ¿qué vida social puede desarrollar? Yo estuve en reuniones con gente de la pesca y están a las 7 de la tarde, un sábado, y dice, llegó pescado, nos vamos. Y se van y se están 24 horas, 27 horas seguidas procesando pescado. ¿Qué vida social puede desarrollar un trabajador que tiene 2 trabajos o que trabaja los fines de semana en horas extra? Entonces, en el problema de la flexibilidad laboral, nosotros planteamos que es el problema de la vida que hay que defender de la clase obrera. No es un tema, bueno, gremial, de esto, de aquello, sino que el retroceso en las condiciones de trabajo, el retroceso en el salario, han llevado a una situación en la cual la vida social de los trabajadores, que es la vida en definitiva, uh-huh, es la vida que uno quiere hacer, de disfrutar, de hacer proyectos, de salir de vacaciones y demás, bueno, no se está pudiendo desarrollar. Esto, inclusive ayer que era el Día del Amigo, muchos grupos de amigos les costaba mucho coincidir, porque si no, bueno, yo trabajo turno rotativo, yo trabajo, hoy hay 12 horas en la fábrica, con lo cual se expresa que, bueno, en función de aumentar la rentabilidad del capital, los trabajadores están sacrificando todo en esta etapa. Pablo, ¿esto es una cuestión que tiene que ver con las ventajas de los empresarios o es una cuestión que tiene que ver con la carretera inflacionaria que estamos atravesando? Y esto de, es cierto, algunos sindicatos han podido cerrar salarios más o menos acorde al nivel inflacionario, pero siempre decimos acá que vienen detrás, digamos. Es decir, sí cierro en 120, ponele, por ciento a nivel anual, pero que lo cobro en junio cuando la inflación va a llegar a 125. Entonces es como correr siempre 5% atrasados y cuando vas a comprar el litro de leche, no alcanza. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con un aprovechamiento de los grandes empresarios o tiene que ver con las dos cosas? Es una política mundial la flexibilidad del trabajo. En todos lados, por ejemplo, con el trabajo de las aplicaciones, que es lo que más creció en esta etapa, los capitalistas en función de la defensa de su rentabilidad, plantean que no tienen relación de dependencia. En la industria, por ejemplo, yo trabajo en una fábrica, lo que se contrata nuevo o es por agencia, que son sometidos a una rotación permanente, trabajan seis meses, los echan. En el mismo puesto, con lo cual el puesto, es efectivo, es permanente, debería ser, pero el trabajador rota. Con lo cual, la cuestión de la flexibilización laboral, por supuesto que tiene que ver con el problema inflacionario, porque que la gente no llegue es la condición para que la gente acepte la flexibilidad laboral. Lo que vos dijiste es muy profundo, porque todos los gremios dicen, no, nosotros empatamos con la inflación. En marzo teníamos este salario y en marzo del año siguiente conseguimos cerrar en 100. Y sí, pero todos los meses vos fuiste perdiendo una parte del salario. Y por otra parte, la contradicción es que la clase capitalista en la Argentina ha ganado mucho en esta etapa, incluida en la pandemia. Entonces, ha ganado mucho porque ha logrado profundizar las condiciones de flexibilidad laboral. Te quiero poner un ejemplo. Todos hablan del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? El gasoducto este que va a traer el gas a la provincia, el gas de Vaca Muerta. Se disputa quién es la madre y quién es el padre del gasoducto, si Macri, si Vidal, si Massa, Alberto, Cristina. Los trabajadores que hicieron los caños sin costura en la planta de Techint, denunciaron, y son delegados afines a Furlán, afines al kirchnerismo, denunciaron que trabajan 21 días corridos y en turnos rotativos. Es decir, que no tuvieron descanso, no tienen un descanso por 21 días. Y, por supuesto, contratados. Entonces trabajaron así los 8 o 9 meses que se hicieron los caños sin costura, fabricaron los caños. Una vez que se inauguró el gasoducto y Techint no sabe si va a ganar la concesión de la próxima etapa, esos trabajadores empiezan a ser despedidos. Entonces, la ganancia de los capitalistas está montada sobre el avance de la flexibilidad. Entonces, tiene que ver con la inflación. Y hay una responsabilidad muy importante de los sindicatos, porque los sindicatos que apoyan en su totalidad a Sergio Massa y han apoyado al gobierno durante toda esta etapa, han sacrificado en ese apoyo la defensa de los salarios y de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Hoy la mitad de los salarios en una en la industria no son salario básico. Es decir, usted tiene un recibo de sueldo, el salario básico es la mitad. El resto son cláusulas de productividad, premio de presentismo, que no, horas no, extra. Que eso es importante resaltarlo. No, toda esa plata no entra, digo, cuando te jubilás, no te jubilás por ese sueldo. Te jubilás por el básico, digamos. Por supuesto, pero además... No, es como el negro, no me gusta decirle negro a mí. Digo, es como todos bonos, bonificaciones negros. En la docencia pasa mucho, ¿no? Fue perdonada, Pablo, que... Sí, sí, sí. En la docencia pasa mucho eso, ¿no? Totalmente, totalmente. También el salario básico nuestro ya es una vergüenza. Y sobre eso, bueno, hay bonificante por esto, bonificante por lo otro, etcétera, etcétera. Pero lo mismo, es el mismo caso, no te jubilás después, ¿no? Con el sueldo de bolsillo, ¿no? Por eso nosotros siempre estamos reclamando, bueno, que el salario cubra la canasta familiar por cargo. Y por supuesto, todas las sumas, claro. Nosotros le decimos todas las sumas en blanco, que vayan al básico. Remunerativas. Dice, que sean remunerativas, no remunerativas, exactamente. En el monto está, digo, es un acompañamiento importante, pero después a la hora de jubilarte te encontrás con que hay una sorpresa, que el aporte es mucho menor, ¿no? Quiero decirte algo, los docentes son empleados del Estado. Uh-huh. El Estado debería velar porque no se paguen salarios en negro. Y el Estado capitalista es el primer pagador en negro, empezando por los municipales, que son reemplazados por las cuadrillas de cooperativistas de los planes. En el salario de los docentes, más de la mitad son sumas en negro. Es decir, no son, están en el recibo de sueldo, pero no son remunerativas, no pagan impuestos. No remuneran impuestos, por eso dice no remunerativo. Es decir, que ¿qué puede controlar de la flexibilidad laboral y del trabajo en negro un Estado que es el primero que ejecuta este tipo de decisiones? Pablo, ¿cómo ves al Estado provincial? Digo, yendo ya de frente a lo que es tu precandidatura a gobernador. Digo, ¿cómo estás viendo el actual gobernador? Que la sensación que da, al menos avizorando un poco cómo son las mediciones y demás, difícilmente pierda la reelección en octubre, en las generales. Digo, ¿cómo estás viendo este gobierno de Axel Kicillof? Bueno, yo no veo eso de ninguna manera. Yo no veo que vaya a ganar Axel Kicillof. Lo considero que puede ser que en algunas encuestas mida y demás, pero todo está por verse. Uh-huh. Todo está por verse. El Estado provincial está en quiebra. ¿Crees en las encuestas? ¿Te voy a tener un impreso? No. A ver, las encuestas son como los economistas. Los economistas dicen, no, bueno, si hacemos, como, no sé, Melconian, dice, bueno, hacemos lo otro, todo va a salir bien. Sale mal y a los tres meses está de nuevo haciendo otro plan, Melconian. Bueno, los encuestadores al otro día de la votación desaparecen. Y dice, y después contra, si usted hace una encuesta y dice, bueno, Maxi se va a postular a intendente y paga una encuesta, va a ver que a Maxi le va a dar un buen número. ¿Es así o no es así? Y si la pago bueno, yo. Bueno, y por supuesto, entonces ya las encuestas se cuestionan ellas mismas. Ahora, el Estado provincial está en quiebra, el sistema de salud provincial está en quiebra, el sistema educativo está en quiebra y hay un inmenso avance de la cuestión inmobiliaria, de los negociados inmobiliarios. Ayer estuve recorriendo La Plata y La Plata tiene un antecedente muy grave con el tema de las inundaciones. Y los lugares que se deberían ser utilizados para desagüe, digamos, como humedales o como lugares que se inundan cuando llueve mucho, son rellenados y se construyen, son unos grandes, grandes negociados, se construyen torres, countries y demás, cosa que, digamos, es promovido desde el gobierno provincial y desde los intendentes. Bueno, esto significa que cuando venga lluvias o venga, digamos, ahora estamos en la sequía, luego van a venir las grandes lluvias, bueno, no van a tener capacidad de respuesta, digamos, porque, bueno, el capital, en función de también de buscar su rentabilidad, tiende a destruir el medio ambiente. Por lo tanto, bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires vemos que hay, por un lado, una inmensa crisis de vivienda, la gente no puede alquilar. El otro día, en un barrio precario de La Matanza, me decían que alquilar ahí sale 80 mil pesos por mes. Ahí, adentro del barrio. Comprar una casa es algo ajeno para cualquier persona que trabaje y cobre en pesos. Los dólares no están para que los trabajadores puedan comprar casas. Y por lo tanto, se tiende al hacinamiento, a construir en la casa de la suegra, en la casa de la madre. Y se va generando una situación material cada vez más grave, con el peligro, el hacinamiento conlleva el peligro de que en una nueva situación de pandemias, que todos los analistas coinciden en que, es decir, no es que salimos del COVID y ya está. La situación de los virus se van perfeccionando, va mejorando. El hacinamiento también conlleva un gran problema de exposición al riesgo de salud. Mencionabas recién que estuviste de recorrida por La Plata y pensaba, ¿no?, en clave de soberanía y demás, cómo se puede potenciar. En su momento, el debate y las tensiones con el astillero Río Santiago, hace poco el anuncio del canal de Magdalena. Digo, desde ese lugar, también qué rol debería tener el Estado en búsqueda de una soberanía, que en parte incluye lo económico, pero también, ¿no?, una presencia fuerte en canales de control, y que por ahí también ahí se pierden divisas y con todo lo que eso implica. Digo, ¿cuál debe ser el rol del Estado en esos temas? Bueno, es una pregunta muy profunda la que haces vos, porque uno estaría tentado a contestarte, bueno, nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer aquello. Y en realidad acá el problema es que en el marco del desarrollo anárquico de las industrias que es propio del capitalismo, cada uno pone la industria que quiere donde quiere, y que no se hace en función de un plan integral según las necesidades de la población, el rol del Estado en lo más lejos que puede ir es en hacer algo fiscal, algún impuesto y demás. Pongo como ejemplo lo del litio. Es decir, está un recurso fenomenal, ¿no? Es decir, para hacer baterías y demás. Ahora, los que lo vienen a hacerlo para llevarse la plata, ¿no? Para traer la plata acá, ¿no? Es decir, los desarrolladores de litio. Ahora, los pueblos que están ahí van a sufrir la pérdida del medio ambiente, la pérdida del agua. Entonces, como no se hace en función de un plan integral y lo que se busca es la rentabilidad y no el interés social, el rol del Estado está limitado a observar cómo los capitalistas se la llevan y tratar de buscar algún beneficio fiscal para pagar la campaña. Pongo otro ejemplo. El suelo era una propiedad nacional. Y la explotación del petróleo y del gas se pagaba un impuesto fiscal antes de que se provincialice, se pagaba una renta del 50%. Es decir, que el que venía a explotar petróleo dejaba la mitad en el país. Ahora se habla de la quiebra del Estado, ¿no? Dice, no, que el Estado no es inviable, Eso era a nivel mundial, lo del 50%. ¿Cuánto se quedan ahora las provincias petroleras de la renta petrolera? 3%. Entonces, por supuesto, las industrias han defendido y han impuesto una política en defensa de su rentabilidad, y el astillero Río Santiago, el canal de Magdalena, todo se está haciendo, te traigo un problema más, la hidrovía, se está discutiendo en función de la rentabilidad. La hidrovía está en medio de una disputa fenomenal entre capitales chinos y capitales belgas, que en realidad representan a los norteamericanos. Los norteamericanos quieren que lo gestionen los belgas. Ahora, todo lo que pasa por la hidrovía se va a China. Entonces China dice, bueno, dame. Y el FMI dice, bueno, pero ¿cómo le van a dar a China si nosotros somos los garantes de todo, de este gobierno, somos los garantes de nosotros? Entonces el gobierno está en un impas muy grande. Y hay gente que cree que la guerra mundial, la guerra de Ucrania, no tiene alcance a la Argentina, no llega. La disputa de la hidrovía, la disputa del litio, la disputa de los desarrollos industriales, del futuro gasoducto, la disputa por el envío del gas a Bolivia, está todo en el marco de una disputa geopolítica entre la OTAN y China y Rusia por el otro lado. Entonces, Pablo, sí. Tenemos una tanda, se queda un reto más, después de la tanda seguimos charlando. Pablo Bush, Fernanda Díaz, son precandidatos a gobernador y a intendenta por el partido de General Porredón. Nosotros nos vamos a una tanda y volvemos enseguida. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, el producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Bioquitol, conseguilo en nuestros más de 300 puntos de venta en todo el país o pedilo al 493-7766.